y en Identia Comunitaria queremos contribuir a la democracia. Por eso lanzamos el ciclo Democracia 2025. ¿Conocés quiénes son los candidatos y candidatas? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Escuchá desde el lunes 7 de abril de 9 a 10 de la mañana el ciclo de programas Democracia 2025. Conocé toda la programación en nuestras redes FM 103.3 y en identiacomunitaria.com. Buenos días, lluvioso. ¿Qué tal? Mi nombre es Osvaldo Villares. Voy a estar acá en este programa especial que estamos realizando todos los viernes por FM Identia 103.3. Hoy me acompaña Ariel Ramírez. Buen día, Ariel. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, audiencia. Buenos días a los técnicos, a los dueños de Identia. ¿Qué tal? Me acompaña también Juan Klein. ¿Cómo anda, Juan? Bien, bien. Pasadito por agua, pero lindo día. Lindo día. Sí. Bueno, en la operación técnica Ezequiel, que nos va a acompañar durante esta hora. Y bueno, es un programa, vamos a explicarle a la gente, es un programa de aquellos que van a representar las ideas de Javier Milei este 11 de mayo en la provincia de San Luis, ¿no? Un tema, podemos decir, que viene como la novela turca, ¿no? Para aquellos que vienen escuchando y viendo que se suben, que se bajan, vamos a hablar y vamos a comentar un poquito qué es lo que está pasando, porque ayer a la noche a algunos que, bueno, por picardía habían robado el nombre, se lo bajaron de un cañazo, pero le vamos a explicar un poco a la gente para que lo entienda. No es fácil de explicarlo, ¿eh? No es fácil de explicarlo y tampoco es fácil de comprenderlo. Bueno, nos acompaña, como decía, Ariel Ramírez, quien es el primer candidato a concejal por Carpintería, ¿no? Bueno, yo sé que la semana pasada, bueno, yo estaba de viaje, porque bueno, sabemos que aparte tenemos que trabajar, ese es nuestro mayor problema. Pero para que la gente te conozca un poco, sepa qué es lo que has hecho, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que harás, ¿eh? Así que te voy a pedir una presentación para que la gente, sobre todo de Carpintería, cuando vaya a votar el 11 de mayo, sepa por lo menos a quién está votando, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no vengo de la política, eso en primer lugar. Soy un vecino mal, el que me conoce sabe que, bueno, no he participado en política, pero me han brindado la oportunidad de que en Carpintería Javier Milei esté representado. En realidad, Javier Milei me representa a mí, por eso yo estoy con los lineamientos de este gobierno. Estoy con la baja de inflación, estoy con la honestidad en las propuestas que se hacen, todo lo que él dijo hasta ahora lo cumplió, hace ese esfuerzo y creo que eso también se puede trasladar al municipio. En este caso, bueno, mi propuesta es, como ya les digo, como la de cualquier vecino, saber qué es, en qué se está gastando. ¿Por qué el oficialismo está poniendo funcionarios como candidatos? Con la foto del gobernador Poggi. La verdad, este tipo de forma de hacer política es lo que realmente me desagrada y creo que nos desagrada a todos, vecinos, trabajadores, porque veo como en el último mes aparecen motoniveladoras, aparecen subsidios a ONG, a jubilados. Realmente creo que la gente ya se da cuenta que el mal uso de los impuestos y de las tasas es un engaño. Como la gente se está dando cuenta que la inflación fue un engaño y que perjudicaba al último, ¿no? Al que realmente trabaja, al que vive de su sueldo. Este tipo de hacer política, esta forma de dilapidar recursos un mes antes de las elecciones, también la gente se da cuenta. Como diría Javier Milei, no es que seamos mandriles, nos ven como mandriles, pero realmente se van a equivocar si van a seguir por esta línea. Bueno, es importante el tema de saber de que tanto los concejales como candidatos a diputados provinciales y los diputados nacionales que tenemos, la idea es bajar una misma línea de conducta en lo que respecta a lo fiscal, ¿no? O sea, hoy, para que la gente de la región tenga una idea, si nosotros les sacáramos todos esos impuestos inventados, como el DOPRO, como el exceso que tenemos en ingresos brutos, como los montos que tiene por el hecho de introducción, hoy el kilo de carne en Merlo saldría un 15% menos. La gente a veces no saca cuentas o no tiene esa información, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día me decía un proveedor que tiene dos o tres negocios de venta de carne porcina, que ya le pone en la factura, aparte de lo que viene del frigorífico, un 10% más por todos los gastos que tiene de introducción. Más sumarle algunas que se puede bajar, el ingreso bruto, más otros impuestos, un 15% en el bolsillo de la gente con respecto a poder comprar la carne más barata, es un montón de plata. Pero la provincia no lo entiende. Claro, vos sabés, Osvaldo, que la provincia no adhirió al régimen de transparencia fiscal al consumidor, por el cual los tickets de compra deben mostrar el detalle de los ingresos brutos y las tasas municipales. Sí, bueno, no quieren, lo mismo que no quieren poner lo que vale la nafta de más o el gas. A ver, yo le decía a todos, me acuerdo, salía de acá, pagaba 200 pesos el metro cúbico de gas, y iba a la estación de servicio de Monteverde y Ruta 4 en Bursaco, ¿no? Y pagaba 96 pesos, casi el doble. Casi el doble. Sí, te encontrás con eso en todo el camino. En todo el camino, ¿cómo va bajando? Entonces, ¿cómo es? Acá nos cobran el 100% de tasas y cuestiones que tienen que ver con la municipalidad y la provincia. Pero bueno, te dejo seguir hablando un poco para que la gente conozca qué es lo que has hecho, qué es, como decía yo, qué es lo que harás y qué es lo que vas a hacer. Bueno, ya cumplí hace poco 64 años... En realidad hubiese preferido que un joven esté en mi lugar. Pero bueno, a veces los mayores tenemos que poner el pie antes que se cierre la puerta. Y esa fue mi decisión casi instantánea cuando me hicieron la propuesta de participar. Bueno, pero Marcela cuando te eligió, porque Marcela Grendene, quien es la primer candidata a diputada, es un poco la queda mal decir la referente, bueno, un poco la encargada de armar esa lista. Bueno, nosotros vimos en vos un montón de cualidades. Primero, una que llevamos muy adentro, el hecho de ser un veterano de guerra. Segundo, de que sos un profesional, sos un abogado que con mucho esfuerzo se recibió de abogado ya de grande y decidió trabajar en lo fiscal, o sea, en el contralor fiscal en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que eso es importante, porque lo que hace falta acá es controlar las rendiciones de cuenta de los municipios. Es más, creo que te vamos a pedir una mano cuando tengamos que controlar las rendiciones de cuenta de Merlo y de Santa Rosa, porque bueno, sabemos que, como digo yo, están flojitos de papeles a veces los muchachos, ¿no? Sí, Osvaldo, vos sabés que yo descubrí que me hice libertario trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es increíble, ¿no? Estuve de joven. Me tocó participar de la guerra de Malvinas y bueno, la verdad que volví mal, bastante mal. A pesar de eso, pude formar una familia, tener dos hijas, educarlas. Y bueno, eso me preparó con la fuerza, con la resiliencia que uno necesita. Bueno, como muchos de nosotros, ¿no? También tuve la posibilidad, y bueno, con un gran esfuerzo, de recibirme de abogado. Si bien no pude ejercer en la parte privada porque no tenía que cumplir con mi trabajo y no tenía ese tiempo para poder hacerlo, por más que lo intenté. Lamentablemente tuve que dejar mi trabajo en el gobierno de la ciudad porque por mi condición de, bueno, una recaída que tuve, bueno, no sabía, fue después descubrí que era por, tuve el tema Malvinas, tuve que hacer un tratamiento en Provincia de Buenos Aires, en Ciudadela, en el Hospital Ramón Carrillo, donde hay psiquiatras y psicólogos, que, bueno, debo decir que considero que me salvaron la vida. Y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me tuve que ir con un retiro voluntario adelantado, por decirlo de alguna manera, si no hubiese tenido que ir con una jubilación por discapacidad. Así que eso golpeó mucho, no solamente mis emociones, sino mi memoria, pero bueno, siempre fui un luchador dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre me interesó el tema de organizar la solidaridad, de tratar de eliminar los efectos dañinos que me dejó la guerra, de distintas maneras. No solamente cumpliendo mi trabajo, sino tratando de hacer algo adicional al servicio, digamos, de la gente. Eso nos hacía bien, yo sentía que nos hacía bien. No solamente a los veteranos de Malvinas, sino también a mis compañeros de trabajo. Porque los motivaba a hacer algo distinto y a venir a trabajar, ¿no? Que a veces, uno le cuesta la mañana, pero cuando tiene algo que ve esa satisfacción y lo hace complementariamente a su tarea, realmente nos daba mucha fuerza para trabajar. Lo que pretendo es, tener un orden, que el municipio de Carpintería tenga un orden en su Consejo Deliberante. Yo no pretendo competir con el resto de los proyectos que puedan presentar el resto de los colegas, futuros colegas, como se llame. Lo que pretendo es tener una visión, y mi visión es la que lleva en este momento Javier Milei. Austeridad, orden en las cuentas, publicidad de los actos públicos. Esa es la visión que yo tengo, por eso no me importa si es con el partido, la tercera oposición, con La Libertad Avanza, con lo que sea. Yo mi norte es en este momento Javier Milei, porque siento que él piensa como yo pienso. Así que bueno, me van a encontrar en la lista única el 11 de mayo, en el tercer lugar. Nuestro partido va a estar en tercer lugar, y con los colores violetas y con el león. Así que, bueno, para ganar hay que participar. Para participar hay que ganar. Lo primero, tiene que ver conmigo, y lo otro tiene que ver con el votante. Así que está en sus manos. Bueno, te agradezco que hayas podido resumir, porque sinceramente, los que te conocemos y venimos hablando, fue mucho lo que fuiste haciendo, pero bueno, es un pequeño resumen para que el vecino de Carpintería sepa a quién está llevando Milei para representarlo en ese municipio, que hace muy poco se creó como intendentes, con concejales. O sea, es, podemos decir, una ciudad nueva. Bueno, y lo tenemos a Juan Klein, quien podemos decir nuestro primer candidato suplente a diputado, que bueno, está acompañando. No sabemos, como me dice, ¿y quién puede entrar? Bueno, podemos meter uno, no sé, podemos meter dos. ¿Y quién puede terminar diputado? Y no sabemos, porque casi todos trabajamos. O sea, a veces hablo con Marcela y me dice, Marcela, bueno, yo no tuve otra que, vamos a decir la verdad, ella iba a ir en segundo lugar, eso es lo que se había hablado desde el año pasado. Pero con toda esta historieta de que, bueno, para que la gente lo sepa, se presentó una parte de lo que era el, que vamos a decir la verdad, era el partido de Negri, que es el esposo de Arrascaeta, la senadora nacional, y que, bueno, que nos hicimos en cierta forma al principio, porque sabemos que es un libertario K, ¿no? O sea, abundan las fotos de Negri con Cristina, tuvo dos empresas que trabajaban en, allá, como digo yo, en Currópolis, ¿cómo es? Tecnópolis, ¿eh? Tecnópolis. Y que, bueno, su relación con el kirchnerismo era muy grande, y no podíamos permitir que un kirchnerista arme las listas en la provincia de San Luis, en la primera elección, podemos decir, provincial. En la anterior, que se coló la esposa, bueno, se coló porque no teníamos otra, en ese momento Abdala Dice, no, tengo a alguien. Yo la verdad no sabía, porque si no le decía, prefiero nada a lo que tenemos. Pero bueno, que es un poco la idea de lo que se armó acá, como le digo yo a todos. En el departamento Junín, toda la lista de Milei es toda gente que trabajó en el 23. Toda gente que fue fiscal, que estuvo colaborando, que estuvo trabajando. No aceptamos a nadie que venga de Negri, a nadie que venga de Ocaña, que es el presidente del partido con el que se presentó el otro grupo. No permitimos que venga nadie que pertenezca a Bartolomé Abdala. No permitimos a nadie que venga del Partido Libertario Junín. Y no permitimos a nadie que venga de ningún gremio ni de ninguna otra cosa que no sea vecinos. Esto lo quiero aclarar porque la gente a veces no sabe cómo está constituida la lista, pero bueno, hicimos una limpieza importante para que la gente lo conozca el día. A nosotros nos toca llegar tarde porque, bueno, o sea, tanto Marcela como yo trabajamos con lo nuestro en turismo, con el hotel en San Clemente, con el hotel en Federación, y vinimos medio tarde acá. Cuando vinimos acá había un despiole, la gente no sabía quiénes eran los referentes. Y nos encontramos con un montón de cosas que, bueno, tuvimos que hacer una limpieza importante. Yo sé que algunos se enojaron, pero bueno, nosotros en esta, como digo, no nos interesa tanto ganar, que nos gusta y nos interesa, pero bueno, lo más importante es poder armar y conformar un equipo sólido, un equipo con que todos tengan más o menos las mismas ideas, ¿no? Y bueno, eso nos va a hacer crecer de acá hasta el 2027. Así que bueno, como digo yo, acá no se sabe en qué puesto terminará cada uno, porque bueno, muchos van a, capaz que en algún momento también pidan a alguno una licencia, a otro cuestiones laborales, pero bueno, Juan, contanos un poco lo que eras, lo que sos y lo que pensás de todo esto. Un pequeño resumen, así como hizo Ariel, y mientras tanto, después cualquier cosa, el operador que me marque, me ponga así 5 cuando falten 5 para la tanda comercial, porque es el primer programa que estoy yo y estoy un poco todavía dando vueltas. Aprendiendo un poquito de esto. Pero bueno, dale, Juan. Bueno, te digo, acá yo me encuentro en la misma situación que muchos de nosotros, que veía cosas que estaban mal y cada vez te enteras más cosas en el municipio, en la provincia, en todos lados. Y decido en un momento involucrarme un poco más en lo que es la política, porque te das cuenta que desde el lado del vecino y del reclamo en general no llegás. Entonces estuve un tiempo tratando de incursionar. No se me dejó, se me desplazó, porque el tema acá es el sentido común. El tema es el sentido común. Cuando tenés un pensamiento libre, a la gente le choca. Pero no tanto a la gente quizás, sino a los armados políticos ya estructurados, estandarizados. Entonces decidí dar un paso más allá. Y encontré en Javier Milei una representación, una voz que realmente no encontraba en ningún lado muchos años. Yo soy nacido en el 83. Hemos pasado en familia de comerciantes muchas crisis. Nos agarró toda la parte del radicalismo en aquella época con Alfonsín, los precios que volaban para un lado, para el otro. En principio del 2000 también el tema del corralito, estar atrapado, no saber para dónde correr, haciendo vigilancia en los techos porque se venían los saqueos. Así que uno viene muy golpeado durante todo ese periodo. Y yo vengo de Buenos Aires, yo crecí en Moreno, caigo en Merlo hace 10 años más o menos, conocía ya hace casi 20, y me enamoré del lugar, decidí volver cuando pudiese. Formé mi familia, volví con mi familia, mi hijo nace en Merlo también, y es el lugar que elegimos en el mundo. Pero asimismo, al estar en un lugar tan pequeño también, ves las cosas más de cerca, y ves las cosas que se hacen. Como decía Ariel también, llega época electoral, empiezan a florecer placitas que son totalmente inútiles en algunos lugares, obras que son totalmente irrelevantes porque afectan realmente. Hoy está lloviendo, vamos a ver qué pasa con las obras nuevas que hicieron en Merlo. Bueno, hicieron paredes de contención, hay que ver a dónde llega todo eso. Pero el tema es que hemos encontrado en Javier Milei una voz que nos representa. Y queremos traspasar todo ese pensamiento y el sentido común que tiene cada uno, el libre pensamiento de cada uno, a lo que es la provincia de San Luis, a lo que es cada municipio. Porque tenemos un modelo de país a seguir, pero si las provincias no acompañan ese modelo de país, va a ser muy difícil a corto plazo salir de toda la situación que venimos sufriendo. hoy por hoy, con la quita del cepo, había mucha especulación negativa y demás, si bien esto recién está comenzando, yo veo que todo va positivamente, por la experiencia que tengo yo del país que venimos padeciendo. Me parece que hemos hecho la elección correcta y vamos a seguir sosteniendo al presidente Javier Milei y vamos a hacer todo lo posible por traspasar ese modelo a la provincia y a cada municipio. Necesitamos transparencia, necesitamos balance, necesitamos saber en qué se gasta el dinero. Sabemos más o menos lo que llega de dinero, pero ya en Merlo, ¿cuánto van? ¿Dos años que no tenemos un balance? Y un balance correcto, como corresponde, con factura de papel, como digo yo, de supermercado, hace ya bastante. Sí, sí, creo que hace más de dos años. Tenés presupuestos también que se ajustan con una mayoría de consejos deliberantes que, más allá de ser un consejo, son cómplices de un sistema que está establecido y está funcionando mal. Y asimismo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, está funcionando todo mal. Nosotros queremos correcciones para todo el sistema impositivo y para todo lo que es una gestión provincial y municipal. Este es el inicio de todo esto. Es muy importante 2025, es muy importante 2027 y me parece que es un buen comienzo. Sea bueno, como sea un poco fue ese tema de por qué nos metimos, o sea, por qué decidimos sí o sí poner toda la carne al asador y salir con Marcela. Es porque, bueno, teníamos ahí el Partido Libertario Junín, que lo representa. Bueno, nosotros fuimos parte del armado de ese partido con el doctor Posca. Y todos se fueron yendo, ¿no? Vamos a decir, el Partido Libertario Junín, que preside Diego Balzano, que se quedó solo, se fueron todos. O sea, Román se fue, que es candidato nuestro, Posca se fue y le presentó la denuncia por manejar el partido como si fuese una casa de familia. Así que bueno, vamos, ¿qué le parece? Ponemos un poquito de música. Primero le damos la bienvenida a Alberto Muxima, que es nuestro segundo candidato a diputado por el departamento. Y hola, después de la música vas a hablar vos, Alberto. Bueno, muy buenos días, es buenos días a la audiencia. Bueno, dale. Vamos entonces, adelante, Ezequiel. Calles empapadas en olvido, iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Te vaya, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido. Religión, eres mi sol que cura el frío. Escuchábamos a Maná, un tema de lluvia, ¿eh? Porque arranca así, día de lluvia, Maná cantando. Bueno, la verdad la pegó con el tema de nuestro operador. Bueno, como decíamos, estamos con Alberto Múxima, quien es nuestro segundo candidato a diputado por el departamento Junín. Bueno, acá, no sé la semana pasada qué hicieron, porque yo estaba laburando de viaje y no tampoco lo pude escuchar porque quería escuchar el primer programa, pero venía con zonas con poca internet y no lo pude escuchar. Pero bueno, sé que la semana pasada estuvieron charlando, hablando, pero bueno, sería bueno también un poco, como le dije a ellos, una presentación, lo que eras, lo que sos y lo que querés hacer. ¿Qué te parece? Ahí está. Así, rapidito. Perfecto. Sí, sí. Bueno, como vos dijiste, soy Alberto Musigman, soy jubilado docente universitario, amén de que fui asesor mucho tiempo de empresas públicas y privadas. Tuve la suerte de poder recibirme en un doctorado en administración en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, volqué toda esta experiencia en la universidad. Por suerte, gracias a Dios, estuve participando en la creación de tres universidades, la Universidad de La Matanza, San Martín, y por supuesto esta última, el Nacional de los Comechingones. Yo tengo un origen en el Partido Justicialista. Mi abuela trabajó con Evita, así que también vi cómo el kirchnerismo destruyó al peronismo de una manera terrible. Y, por supuesto, participé en política mucho tiempo, nunca fui candidato a nada. Esta es la primera vez que estoy en el segundo lugar de candidato a diputado provincial. Y pero evidentemente, como conozco el tema por dentro, desencantado de todos los políticos que dan vuelta año tras año, año tras año, y apareció esta fuerza que en principio minoritaria, pero con una fuerza terrible, y como dice el presidente Milei, ayudado por la fuerza del cielo. Todo el proyecto, la propuesta que hace Milei me sedujo, y como mi fuerte es la economía, entendí perfectamente cuál era el propósito de todo esto. era limpiar todo lo que estaba mal hecho. A veces, lamentablemente, se hace desde la macroeconomía hacia la microeconomía. Y eso lleva un tiempo. Es duro, pero lo importante de todo esto es que el presidente Milei lo dijo mucho antes de su elección, cosa que ningún político entró en esa variante. Todos decían, hasta Menem dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces fue a confesión de parte del relevo de prueba. Y todos los políticos empezaron a utilizar de alguna manera una especie de manual, siguiéndolo a rajatabla. O sea, el candidato va, habla con la gente, saluda a todo el mundo, propone un montón de cosas y propuestas y después, cuando es elegido, ahí termina todo. Termina todo porque entra en una vorágine que evidentemente le da la espalda al pueblo. No nos interesa por sus preocupaciones, por sus necesidades. Y yo creo que todo al revés. Ahí comienza todo. El que es candidato y resulta ser elegido, ahí empieza todo. Ahí empieza la tarea del legislador. Estar al lado de la gente y saber qué es lo que necesita y cómo puede, con su gestión, dar solución a sus problemas. Y yo veo que, bueno, año tras año, hace 26 años que estoy en la provincia, me casé en carpintería, adoptamos dos chicos, toda mi vida y mi relación laboral, porque también estoy en turismo, transcurrió en esta bendita provincia que tiene un montón de fortalezas. Y las debilidades están puestas justamente en los políticos, que no están a tono, no están a nivel de la responsabilidad que van a asumir. Y se pierde un montón de energía, un montón de posibilidades que esta provincia da, y no es correspondida por los políticos. Nosotros queremos cambiar esa idea, queremos estar en sintonía con Milei en el cambio, pero no se puede cambiar con lo mismo de siempre. No hay forma. Se necesita un compromiso, se necesita sangre nueva, vincular y de alguna manera utilizar la experiencia de los mayores e incorporar a los jóvenes en todo este proceso. Esto es un proceso que tiene muy poco problemática en la economía. La economía es relativamente sencilla. El cambio fundamentalmente se da en lo cultural. Y se ha visto últimamente, por ejemplo, la actitud de los mercados, que ante un aumento de precio no aceptan esa posibilidad. Cosa que no pasaba nunca. En una economía dirigista, en donde yo decido qué hacer, qué no hacer, hay muy pocas probabilidades de desarrollarse y crecer. Ahora, cuando el libre juego de la oferta y la demanda hace a la competitividad, hace fundamentalmente a la necesidad de crecer, pero con armas lícitas, con propuestas lícitas y con trabajo. Lamentablemente, todos estos años, y volviendo al tema cultural, se ha perdido la cultura del trabajo. Se ha perdido, inclusive, a mí me llamó mucho la atención, yo fui mucho tiempo director de personal de algunas empresas y realmente me conmovió la propuesta que hizo Toyota en su momento, tomando una propuesta para tomar empleados. Se presentó un montón de personas, un montón de gente. Bueno, ninguno pudo comprender dos líneas de un manual. Y eso hace al deterioro cultural. Y por eso esta es la revolución cultural que tenemos que hacer, mucho más que económica. La economía viene por añadidura, no es solamente números y estadísticas. Hay un cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad, de querer trabajar, de querer evolucionar con la calidad, con la satisfacción de necesidad de la gente. Pero se ha destruido la educación. Yo tengo una frase que se la digo a todos. Y bueno, ¿qué crees? Son 20 años de kirchnerismo. Es mi frase, mi muletilla de... Son 20 años de kirchnerismo. El otro día, unos pasajeros se enojaban porque llegaron a un lugar y lo atendieron unos chicos. Y viste, la verdad, los pibes no entendían nada. Y le digo, mire, señora, son 20 años de kirchnerismo. Se me enojó. Le digo, ¿sabe qué pasa? Le digo, usted cuando fue a la secundaria... ¿Se acuerdan lo que enseñaban hasta tercer año, cuarto año, quinto año? Sí, pero bueno. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo una hija. ¿Está estudiando lo mismo? No. Le digo, yo recuerdo cuando yo fui a la escuela allá al Newbery de Aedo, que era una escuela de aviación. Viste, bueno, el rector era un capitán de navío. Pero recuerdo que tenía Electro 1. Electro 1. Cuando fui a estudiar Electro 1, bueno, apenas... Terminé la secundaria, me fui a la Universidad de Morón a seguir electromecánica, estuve 2 años, después por el turismo siempre fui dejando. Pero cuando volví en el 89 a estudiar ingeniería rural, Electro 1 ya era 2. O sea, lo que yo había tenido en la secundaria, en la universidad lo tenía como 2. Electro 1 y Electro 2, ¿no? Y después cuando quise fines de los 90, de vuelta a incursionar nuevamente en la universidad... Ya Electro 1 era Electro 1, Electro 2 y Electro 3. Me pasó con álgebra, análisis. Le digo a la gente, dice, ¿este qué hizo? Bueno, yo por mi bohemia del turismo, pese a 6 carreras, no terminé nunca ninguna, ¿no? Pero bueno. Pero yo fui viendo cómo se fue denigrando, gracias, vamos a darle a los Baradel, la educación. Los chicos en tercer año no comprenden un texto. ¿Eh? Los chicos no saben leer. Acá dentro de todo... Mi hijo cuando va y se junta con los primitos, los amigos, ¿no? Y tiene 2 o 3 años menos, lee mejor que los chicos que están en el conurbano. El conurbano es un desastre. O sea, yo lo camino, siempre que estoy, lo camino. Y yo digo, pobre gente. O sea, han generado durante estos 20 años gente que no sabe emprender, gente que no tiene decisión de arriesgarse en un trabajo, ¿viste? En la cómoda. Muchos han estado en la cómoda, eso que se ha generado en todo este tiempo. Hoy lo ves en la gente más joven, mi hija tiene 16 años, lo ves en la gente más joven, tiene muchísima voluntad, pero están atrapados en un sistema educativo que no los incentiva, que ellos quieren irse del colegio, quieren salir de ahí y empezar a trabajar, pero tampoco tienen las herramientas, nadie les da las herramientas para que puedan ellos desenvolverse en el mundo. A mí me pasó que yo hice gestión de las organizaciones y economía, y después con los años te das cuenta, por más que no te dediques a eso, que te sirvió todo. No, a mí me sirvió cada cosa que estudié, me sirvió, ojo, lo que sé que nunca hubiese estado trabajando en una empresa toda mi vida, eso lo tengo más que claro. Pero se han denigrado un montón de cosas a lo largo de estos 20 años. Vos sabés que, bueno, para que la gente más o menos me conozca, yo me dedico al periodismo de investigación, trabajo con Christian Sanz, fuimos, gracias a Dios, lo que pudimos llevar y poner preso a Vudú, o sea, porque Vudú no está preso por la causa Chicone, Vudú está preso por enriquecimiento ilícito, y nos tocó investigar cosas que... ¿Vudú saben por qué cayó? Porque tenía 12 sociedades anónimas que las había firmado en la misma escribanía. Por eso terminó preso Vudú. ¿Eh? Y así, estos 20 años le has dado a ellos un ego y hacer las cosas le importó 3 bledos, ¿comprendés? Le importó 3 bledos y bueno, así estamos como estamos. Bueno, vamos a ir a la tanda musical. Adelante. Continuamos aquí en 103.3 Identia, en este programa que está realizando la, podemos decir, militancia de Javier Milei en el departamento Junín. Bueno, estábamos con Alberto, estamos ahí viendo si podemos hacer una llamada con Ernesto por una complicación que tiene con el tema de las expropiaciones, ¿no? Es algo común, siempre digo, ¿no? O sea, Poggi es más de lo mismo. O sea, yo escuchaba en Buenos Aires cuando decían, hubo un cambio en San Luis. No, lo único que hubo fue un cambio de hermanos, muchachos, no hubo un cambio en San Luis. Poggi es lo mismo que Alberto, lo mismo que Adolfo. Lo que hubo es una pelea entre hermanos y se fue el Alberto y entró el Adolfo con Poggi. Así que, bueno, vamos a ver si podemos estar en comunicación con Ernesto. Lo tenemos a Juan acá de productor de la radio, ¿eh? Así que vamos a ver si nos escucha. Ernesto, buen día. Osvaldo Villares te habla. Osvaldo, buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Acá andamos. Bueno, venimos contando un poco a la gente de que este jueguito que hacen de las expropiaciones es algo que viene de toda la vida, ¿no? Del Adolfo, del Alberto, de Poggi, y que son lo mismo. Como decíamos, a veces piensan que ha cambiado algo acá. Lo único que hubo acá fue un cambio de hermano, ¿no? Se fue el Alberto y volvió el Adolfo. Pero bueno, comentamos un poquito cuál es tu problema con esta expropiación que te quieren poner de prepo, ¿no? Sí, en realidad, Osvaldo, si hablamos de expropiación, técnicamente no se estaría dando ese supuesto de expropiación sobre la propiedad privada, que es el campo, la quebrada de Villa Elena. Sería un término muy benévolo hablar de expropiación. En este caso hay una confiscación. El mecanismo es totalmente distinto, ¿no? La expropiación supone una declaración de utilidad pública por el Congreso, por el Poder Legislativo de San Luis, supone una indemnización a favor del dueño del campo, supone la transferencia, la transmisión de la titularidad registral a nombre del Estado. En este caso en particular, vemos una situación que yo no la he visto en Argentina en el último tiempo. De hecho, está proscripta, está prohibida totalmente por la Constitución Nacional, por el artículo 17, que es el instituto este de la confiscación, ¿no? Que es apropiarse violentamente por parte de la autoridad del Estado, apropiar violentamente de los bienes de una persona, sin título legítimo y sin contraprestación ni indemnización alguna. No sé si estoy siendo claro con esto, porque de última, si hablamos de expropiación, estamos hablando de un mecanismo constitucional, ¿no? Que entiendo que tampoco deberían hacerlo, porque si el privado quiere desarrollar lo que el Estado no realiza, ¿para qué se lo va a expropiar si el privado con inversión privada puede llegar a desarrollar algo mucho más interesante y más prolijo? Pero en este caso en particular estamos viendo que por intermedio de una sentencia, el juez plantea en su demanda y en la sentencia, que es un espejo, un fiel reflejo de lo que petición el gobernador, se le hace lugar a lo que él plantea, que es darle el libre uso y goce de un campo de propiedad privada para toda la comunidad, para toda la población. Entonces, al darle el uso y goce, de manera libre a toda la población de todo el campo, estamos hablando de que existe, digamos, y no habiendo una indemnización, existe una confiscación, una intervención por parte del Estado. Pero esto es peor que Juan Garabois, más o menos, para que se entienda lo que están queriendo hacer Poggi. Comunismo. Comunismo, comunismo puro. Me hace acordar cuando iba por las calles de Venezuela Chávez y diciendo expropiese, porque eran las palabras, pero en realidad tampoco le daban nada a la gente, ¿no? Iba caminando, ¿qué es eso? Expropiese, expropiese. Bueno, este se lo roba directamente Poggi. Lo que está sucediendo acá es un robo directamente. Exactamente, o sea, lo de que veíamos con Maduro, que veíamos con Chávez en Venezuela, en ese contexto era, por lo menos surgía la palabra expropiación, que tiene algo más de constitucional que la confiscación. La expropiación supone, como te decía, una indemnización, pagarle algo al dueño del campo a cambio de esto que vos le quitas su propiedad. Pero acá es directamente por intermedio de una sentencia, un mecanismo nuevo creado por Poggi y por la doctora Benavides, que es la jueza civil de ahí del juzgado número 2 de la ciudad de San Luis, un mecanismo nuevo donde presentan una demanda el gobierno en contra del dueño de un campo y con la excusa de que vos en tu campo tenés recursos naturales y por esta maldita ley de montanismo, se quedan con tu propiedad, invocando que los recursos naturales son provinciales, diciendo que por la ley de montanismo cualquier persona puede ingresar a tu campo, mientras que es una interpretación totalmente contraria a la Constitución, a la ley en particular. Este caso, Osvaldo, es un caso este de la causa esta de Villa Elena, donde el populismo demagogo del gobierno de Poggi se contradice en absolutamente todo. Viola sistemáticamente el derecho de propiedad, la Constitución Nacional, el medio ambiente, y hasta la única legislación que ellos mismos invocan en su demanda, la están violando y la están contradiciendo, mismo, con la única finalidad, y esto lo quiero aclarar, de confiscar la propiedad privada para que el municipio, y de manera directa, y el gobierno de manera indirecta, puedan explotar el negocio turístico de en la quebrada Villa Elena, ¿no? Excluyendo al dueño del campo del negocio y del uso y el goce del mismo. Pero esto es para que, no es para toda la población, como la gente piensa, esto es para que ellos ya están adentro lo de la municipalidad, cobrando entradas en un campo privado y a su vez cobrándole a terceros que realicen la misma explotación en tu campo una especie de habilitación. O sea, esto es arcaico, ya es, no sé, es volver a leer el hielo, es totalmente ridículo, arbitrario y conmente a la Constitución Nacional y a todas las legislaciones, hasta las que ellos mismos invocan, digamos, ¿no? Sí, en un momento donde queremos dar una imagen al mundo de que respetamos la propiedad privada, que respetamos el derecho a lo firmado, a lo pactado, ¿no? Bueno, Poggi, bueno, ya sabemos lo que es Poggi, ¿no? O sea, yo a veces escucho, veo, le digo, sí, muchachos, le digo, conózcanlo bien a Poggi, lo que es. Poggi es un pichón más de Alberto, de Adolfo, algo así parecido a lo que te ocurrió a vos, bueno, lo hizo después por expropiación, fue la casa que se hizo Alberto allá en el Durazno, que se quedó con 100 y pico de hectáreas para hacer su zoológico y estas locuras de faraón, y bueno, va a ser un tema, no, increíble. Lo vamos a seguir tratando, capaz que después en la semana veo si te puedo llamar y hablamos un poco, también para poderle dar un poco más de prensa en algunos otros medios de la zona, de la región, porque la verdad, esto lo que hace, le hace mal a la provincia, porque después nos ven a nosotros como ladrones, nos dicen, Poggi es el que te roba las tierras, ¿no? En la provincia de San Luis no hagas una inversión porque la propiedad privada no existe para ellos. Es lo mismo que pasa hoy si vos querés ir a hacer algún negocio a Venezuela, te aclaran, ¿no? Porque vos ves que venden cabañas o venden complejos por $50,000 en Margarita y te dicen, bueno, guarda, lo comprás, pero no sabés si te lo vas a poder quedar. porque después viene el gobierno y se lo saca. Sí, estamos interesados en realizar inversiones nosotros en el lugar. Sí. Y bueno, y nos dimos cuenta que no podíamos realizar estas inversiones, que nos ponían palos en la rueda desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, desde el Poder Ejecutivo de la provincia, de la municipalidad. No nos permitían realizar las inversiones que íbamos a hacer para este año, sí, para abrir las puertas de la quebrada de Villa Elena por intermedio de una reserva natural privada. Sí. Y cuando nos ponían palos en la rueda, nos damos cuenta después, ya hoy con el diario del lunes, de que claro, la idea de ellos no era que vos inviertas, sino era que el Estado mismo te desarrolle el negocio. Y tengo un agregado acá, que a mí me iniciaron un juicio de la provincia, el gobernador Poggi, él mismo solicitó por intermedio del fiscal de Estado, en una acción, escucha Osvaldo, que se llama medida autosatisfactiva. Por ahí si no sos abogado... No soy abogado. Abogado claro, más que es, un término muy específico. Es una demanda que no camina en ningún lugar. No es muy normal ver que se haga un juicio en contra de un dueño de un campo o en contra de cualquier una medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque es un proceso judicial en donde se inicia con una demanda por parte del gobernador en este caso, sí, y a los 20 días... ya tiene una sentencia definitiva sin darle posibilidad a la contraparte, al dueño del campo, a comparecer y a ejercer su derecho de defensa. Bueno, una locura. Dictadura Poggi. En 20 días se quedan con un campo. Obviamente que yo lo apelé y tengo toda la confianza y la convicción de que te lo voy a revertir porque es un mamarracho de principio a fin, no tiene pie ni cabeza. Pero lo que te quería demostrar es que por un mecanismo, la justicia es lenta supuestamente en San Luis, el Poder Judicial. Sí, cuando quiere, pero ellos cuando presentan quiere, una demanda y en 20 días, en un proceso anómalo, obtienen una sentencia favorable. Y otra cuestión, para remarcar, que dentro de este negocio del Estado de estar demandando y reclamando campos, que son privados, hay un negocio de la Fiscalía de Estado también ahí. ¿Cuál es el negocio de la Fiscalía de Estado? Mete una demanda, en nombre del gobernador, no te dejan comparecer a vos ni ejercer ningún derecho de defensa, sale la sentencia, y cuando sale la sentencia, el fiscal de Estado, Víctor Endaiza, ahora tiene derecho a cobrar un porcentaje del campo. Bueno, pero ya con el apellido que dijiste, es parte de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Listo, ya con eso quedó bien clarito. Es fácil, las palabras hay que decirlo. Yo veo acá en San Luis que a la gente le cuesta decir las cosas, ¿entendés? Yo soy muy de decir, 25 años en investigación periodística y digo cierto temor ahí, pero son delincuentes. A ver, Poggi es un delincuente, Endaiza es otro delincuente, la justicia acá en San Luis son delincuentes, esa es la verdad de la historieta, porque tengo montones de cosas y de casos que son ilógicos, que en otro lugar no ocurre, pero bueno, tenemos un poco así, los medios con miedo, la gente con miedo. Yo el día de mañana voy a contar cómo entré acá a la provincia en plena cosa. Bueno, te dejo, vamos redondeando que se nos termina el programa, pero vamos a estar charlando seguramente en la semana, Ernesto, y te agradezco. Perfecto, con todo gusto, dale. Muchas gracias. También muy bien, hasta luego, gracias a vos. Chicos, nos estamos yendo, saluden. Bueno, buenos días, muchas gracias. Hasta el próximo viernes, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego.